Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Cuatro de la tarde, bienvenidos a Pincel Digital, su programa de la Fundación Museos Nacionales, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura, la Coordinación de la Comunicación del Despacho Cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Yossi Coronado, Coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, y en los controles nuestro amigo Brian Noguera. Recibimos en el estudio a Edgar Ernesto González, Presidente del Consejo Internacional de Museos ICOM, Capítulo Venezuela, y director de Cultura del Banco Central de Venezuela. Está también con nosotros la señora Mario Maña, del Sistema Nacional de Museos. Nos acompaña Mercedes Rodríguez, Semilla BD, y el amigo Félix Huánchez de Neodanza, quienes nos estarán acompañando la tarde de hoy en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Damos la bienvenida al público en general, principal protagonista de este espacio. Igualmente saludamos a nuestros amigos de Catabre 99.3 emisora, que gracias al Museo de los Llanos retransmite la señal de Alba Ciudad. La celebración del Día Internacional de los Museos y la articulación entre el Consejo Internacional de Museos ICOM y los museos nacionales será tema de este Pincel Digital. Para ello contaremos con nuestros invitados en el estudio. Ahorita mismo tenemos a Mari Omaña, directora del Sistema Nacional de Museos, pero no le diga señora, la hace ver muy vieja, raga. Tenemos también con nosotros a dos de los muchachos que van a estar dándole sabor y ritmo a el Día Internacional de los Museos que se va a celebrar en la Galería de Arte Nacional. Hablamos de Mercedes Rodríguez, Semilla DJ y Félix Huánchez de Neodanza. Bienvenidos de verdad esta tarde. Ellos van a estar con nosotros y Edgar, que está en camino, Edgar Ernesto González, van a estar acompañándonos en nuestro recorrido por las artes plásticas, las nuevas tendencias, los museos y sus protagonistas. Así es, pero antes de comenzar vamos a escuchar nuestro primer tema musical, What's Going On de Marvin Gaye. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see, sister, oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, yeah. Right now. Simply cause our hair is long. picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me so you can see what's going on. Yeah, what's going on? Continuamos con Pincel Digital. Bueno, Mari, tenemos entendido que la Fundación Museos Nacionales tiene una gran celebración para el Día Internacional de los Museos, que recordamos es el sábado 18 de mayo. Mari, queremos que nos hables un poco acerca de cómo va a ser esta celebración, que directamente vayas presentándonos a los muchachos que vinieron acompañándote a ti, porque ellos van a invitar al público a todas estas acciones que ustedes van a llevar a cabo. Creo que no solamente son acciones que van a estar dirigidas a divertir al público, sino también charlas, foros, ¿no? Sí, va a formar. Bueno, buenas tardes a ustedes y a los oyentes de Alba Caracas. La programación, efectivamente, el Día Internacional de los Museos se celebra desde el año 1977. Todos los 18 de mayo. Este año cae a sábados, pero nosotros vamos a hacerlo el viernes. Nuestra celebración va a ser el día viernes 17, donde vamos a tener un gran evento todo el día en la Cinemateca Nacional, en el Museo de Bellas Artes. Vamos a tener un ciclo de ponencias desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las ponencias van de 9 cada media hora, de 9 a 4. A las 4 va a haber un foro bien interesante. El foro tiene de tema nueva museología, nuevas lecturas en lo que sería los museos y el coleccionismo. Ahí van a estar integrados también por una serie de especialistas en las diversas áreas. Y el foro tiene una particularidad. El foro es que cada uno de los especialistas que están invitados, por ejemplo, está Miguel Amodio, que es un profesor, es antropólogo de la Universidad Central de Venezuela. Él va a hablar sobre las tradiciones y construcción del pasado. Va a hablar Susana Argua, que es una artista, fotógrafa. Más allá del portón, la ponencia de ella, va a hablar Georgia Maes, que él es del Centro de la Diversidad Cultural, va a hablar sobre las memorias trémulas, prácticas inacabadas, y cada uno de los ponentes tiene un perfil. Y la idea es que cada uno de estos ponentes, desde su punto de vista, hable sobre el tema que este año cogió el ICOM, sobre el Día Internacional de los Museos, que es los museos como ejes culturales, el futuro de las tradiciones. Entonces la idea es que cada uno de los ponentes, desde su punto de vista, trate el tema. Así seguimos la mañana con Casimira Monasterio, que va a hablar de los museos comunitarios, museología crítica. Luego tenemos en la tarde otros ponentes, Félix Hernández, que es un investigador de la galería. Tenemos a Carmen Hernández, que es una investigadora de arte latinoamericano. Y tenemos el Museo Tradiciones y Patrimonio Cultural, que es Alesia Martínez, que es el Instituto del Patrimonio Cultural. Luego viene el foro. Termina el foro a las 5 de la tarde y comienzan las acciones en los museos. Comienza Neodanza. Bienvenido a Neodanza. Pero ya va, disculpa. Ajá. O sea, todo esto que tú me estás diciendo se va a desarrollar en la Cinemateca Nacional. O sea, la sala que está ubicada específicamente dentro del... Del Museo de Bellas Artes, el edificio neoclásico, ¿no? Sí. Y a partir de las 5 empiezan, ¿en qué museo? En el Bellas Artes, comienzan en la pileta, Neodanza comienza con En el edificio neoclásico también. Con una introducción. comienza neodanza, luego viene música culpable, luego viene la agrupación Transporte Nocturno y paralelamente viene María Mercedes, que es Semilla Mercedes, que es Semilla Lunar, viene con un videomapping en la fachada del Museo de Bellas Artes. Serían ustedes los que tienen la palabra ahorita, no sé quién quiere empezar, si Meche o tú, Corazón, y se van presentando de una vez, se presentan y nos van invitando a todos nosotros, y no solamente nos invitan, sino nos dicen en qué consiste cada una de sus actividades. A ver, buenas tardes. Mi nombre es Félix Guánchez, yo pertenezco a la agrupación Neodanza. Actualmente estamos en esta intervención que vamos a hacer en el museo, vamos a hablar 4 personas, entre ellos estamos Ximena Cárquez, Roberto Sánchez, Camila Ticas, y nuestra directora es Inés Rojas. Como lo nombró Mari, nuestra introducción consiste en una intervención en el espacio donde se encuentra la pileta. El tema nuestro eje de acción de nuestro performance, de nuestra intervención, es precisamente tomamos la palabra tradición y como lo clásico que está en la tradición. Entonces comenzamos con movimientos como muy, todo esto es desde el cuerpo, movimientos muy fuertes, un dúo. Vamos a recorrer todo ese espacio de la pileta. Bueno, va a estar muy chévere. Un discurso corporal que habla de la tradición. Sí, total. Tanto la intervención como en el espacio. Y así. ¿Tú, Meche? Hola, buenas tardes a todos. Tal vez yo vengo como con la parte más asociada al futuro. No, mi nombre es Mercedes Rodríguez. Mi ACA o seudónimo es Semilla VJ, y me voy a encargar de hacer el espectáculo de luces y video de esta jornada. Vamos a intervenir, a hacer un espectáculo, como les comento, que conjuga varias artes de luz. Conjuga trabajo de luces, conjuga trabajo de video mapping y venimos con la innovación del mapeo con láser. Todo esto pues para intervenir la fachada del museo, del edificio neoclásico del museo, precisamente atrayendo o retrotrayendo todo el trabajo pues al futuro, ¿no? A las posibilidades del arte digital y de las nuevas ofertas de arte dentro del mundo, a este espacio, a la modificación a través de video, visuales y láser de la fachada del museo. Bueno, imagínate, todo esto es gratuitamente. Está entrando ahorita en el estudio Edgar Ernesto González, director de Cultura del Banco Central de Venezuela y presidente del Consejo Internacional de Museos. Era una deuda tenerte en este programa, Edgar. Te hemos tenido en audios. Bienvenido, sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias, Teresa, y gracias al equipo de Pincel Digital por esta invitación. Tienes razón. Era una promesa de venir al estudio y estar en vivo con ustedes. Y qué momento tan especial como es la futura celebración del Día Internacional de los Museos 2019. Así es. Mira, estábamos hablando hace poco del tema que le dedica este año el ICOM al Día Internacional de los Museos, y queríamos que tú nos profundizaras un poco sobre el significado de este tema, de este lema tan importante que va a ser también foco de atención en Kioto, ¿no? En Japón, en septiembre. Sí, es sumamente interesante todos los años cuando se elige el tema, ¿no? Se realizan conferencias anuales en diferentes países del mundo, y luego el tema que se selecciona para el futuro año es el que se toma como el tema central del Día Internacional de los Museos, que es como una suerte de preámbulo a todas las interrogantes que se pueden desarrollar en cada uno de los países como mesas de trabajo. El tema, como tú lo acabas de comentar, los museos como ejes culturales, el futuro de la tradición, ha sido el lema para esta edición del Día Internacional de los Museos, que lo vamos a desarrollar aquí en el contexto acompañado de la Fundación Museos Nacionales y los museos que lo integran, y no solamente los museos que integran la Fundación Museos Nacionales, sino los del Sistema Nacional de Museos, que es importante decirlo, ¿no? No es un evento que organiza el ICOM, esto es un evento que organizan las instituciones museísticas que por supuesto se unen a este llamado, que es un llamado internacional donde más de 152 países están participando, y que luego en el mes de septiembre, del 1 al 7 de septiembre, estarán entonces disertando todas las representaciones de los comités nacionales allá en Tokio, y que el tema desde el punto de vista de las tradiciones, cómo los museos se convierten en ejes culturales, no es un tema nuevo para el contexto venezolano, eso es importante decirlo. Muchas veces los temas que se eligen dentro del ICOM son temas más hacia el mundo occidental, hacia esa mirada eurocéntrica, y particularmente Japón asume esta lectura no con los temas que posiblemente nosotros en el contexto venezolano vamos a abordar durante la jornada del día 17, sino que son temas mucho más de interés, vamos a decirlo así, de contextualizar realmente la figura del museo. Hay tres grandes temas que se van a desarrollar allá, y que es un poco lo que nosotros también vamos a ver en este día, que no es el 18, sino que es el 17, y posiblemente habrá muchas reflexiones que surgirán durante la participación de los ponentes y los invitados que estarán allí, y que el representante venezolano que va a asistir a Tokio en representación del ICOM Venezuela llevará también como parte de sus reflexiones. Bueno, no sé, Ragamel estaba muriéndose por preguntarte, pero ahora no sé. Ragamel, te comió la lengua un rato. No. Mira, Edgar, ahora que tú nombras esos tres temas, me imagino que tienen que ver con la tradición, ¿no? Y los museos como ejes culturales, me parece bien interesante eso, pero ¿cuáles son esos temas? Mira, uno de los temas principales que se van a estar tratando es cómo el museo, en un mundo globalizado, puede ser un medio de reflexión en torno a lo que es la tradición. Pero también tenemos que ver qué es el concepto tradición a nivel internacional. Lo que nosotros conocemos como tradición forma parte de nuestra contextualidad. Lo que posiblemente un japonés piensa de tradición es cómo la contemporaneidad puede convivir con una tradición milenaria, ¿no? Yo creo que van a haber interesantes temas dentro del debate, porque primero la tradición en el contexto europeo es otra cosa en el contexto latinoamericano, donde se han desarrollado importantes luchas para mantener la tradición, para reivindicar situaciones también desde el punto de vista cultural, social y político de las tradiciones, y es, yo creo que es un tema de gran interés. Pero el mismo tema, en el contexto internacional, van a haber muchas aristas que se van a tocar por la personalidad que tiene el concepto dentro del contexto. Ese va a ser una, es decir, el cómo el museo participa de este mundo global, cómo el museo participa de las migraciones, cómo participa de los temas sociales, regionales, locales, internacionales, y que por supuesto se convierte en una panacea internacional. El segundo punto es cómo el museo puede participar con la comunidad en mantener viva esas posibles tradiciones o conceptos de tradiciones, sin dejar, por supuesto, la tipología de museo, porque muchas veces uno piensa, bueno, el museo se va a transformar en otra cosa. No, el museo se ha ido transformando en el tiempo. En los últimos 20 años el museo ha corrido la suerte de conectarse con la sociedad, con sus espacios, con sus entornos cercanos, y por supuesto esa visión del museo de élite, de espacio cerrado, encriptado, con discursos sumamente complejos, ahora tiene otra connotación. El año pasado era la hiperconectividad el tema de, del Día Internacional de los Museos. Allí se debatieron sobre diferentes temas y el tema de cada año se va conectando también con el del próximo año. Es como una gran cadena. Y esa cadena, por supuesto, tiene que ver con el tercer punto, que es la nueva definición de museo. Desde el 2007, el ICOM no ha llamado a una reflexión sobre el tema de definición del museo. Y en la conferencia de Milán del 2016 se asumió que el concepto que se iba a manejar como institución el museo es la del 2007. Hay un comité, el Comité sobre la Definición de Museos, Perspectivas y Posibilidades, que tiene una misión específica. Desde el 2017 hasta el 2019 han estado investigando sobre el nuevo concepto de museo. Pero el ICOM hizo un llamado en el mes de enero del 2019 a todos los comités nacionales, donde invitaban a que cada país presentara su nuevo concepto de museo. Y ese concepto de museo va a ser analizado por un grupo de especialistas y próximamente vamos a tener la nueva definición de museo. Quisiera acotar aquí que el ICOM Venezuela envió también su definición de museo con unas líneas claves que nos dio la dirección del ICOM en París, y se presentó, y el día 17 lo vamos a presentar en esta actividad. Y esa nueva visión de museo tiene también su toque muy particular con la integración de las artes, y por eso están aquí Meche y nuestro amigo de Neodanza y toda esa programación que activa de alguna forma esos motores donde las artes plásticas, el público, todo, o sea, ellos tenían una charla súper interesante antes de que llegara, pero creo que ya es hora de irnos al próximo tema, que es de Tiziano Ferro y se llama, es algo de rojo. Rojo relativo. Rojo relativo. Las ganas palpitaban, tronaban, cantaban, chillaban en plena noche en el pecho de Paola, oh Paola. El tedio aquella noche era enorme, llamaba, buscaba un príncipe ideal, en cambio ya era la dama del castillo. El tuyo es rojo, relativo, no se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti, por tu gran soledad y porque venga, ámate mucho esta noche y mañana vuelve a ser quien no se divierte porque buscas algo más fácil de hacer. La timidez salía pero huía, escapaba de noche, se diluía en los ojos de Paola, oh Paola. Jugaba al escondite, se escondía y mostraba, buscaba a sus cazadores y en cambio ya era la presa de ese bosque. El tuyo es rojo, relativo, no se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti, por tu gran soledad y porque venga, ámate mucho esta noche y mañana vuelve a ser quien no se divierte porque buscas algo más fácil de hacer y no descansas ya. Solo es pantalla y tú das tanta pena, teclado y alma. Muchas formas, aire, sexo. Las ganas palpitaban, tronaban, cantaban, chillaban en plena noche en el pecho de Paola, oh Paola. El té de aquella noche el enorme llamaba, buscaba un príncipe ideal, en cambio ya era la dama del castillo. El tuyo es rojo, relativo, no se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti, por tu gran soledad y porque venga a

tengan una visita guiada el día sábado. Todos los museos estarán dando visita guiada, celebrando el 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos. Nosotros, por nuestra parte, estamos, bueno, invitando a todo el público que nos está escuchando y a aquellos que no nos escuchan, que la gente le diga, que participe. Es una celebración gratuita. Verán muchas opiniones y muchas disertaciones con puntos diferentes sobre el tema del cual habla Edgar, del cual habla el ICON, de lo que nos está llamando este año el ICON. Y vemos luego la representación gráfica con los eventos, con los grupos musicales que vamos a tener. Creo que es una gran celebración y es una gran oportunidad de poder ver esta celebración, que lo estamos haciendo en vivo y estamos con gran énfasis desde hace 2 años. A mí me parece súper interesante que Edgar nos cuente lo que nos estaba hablando mientras escuchábamos a Tiziano Ferro, mientras escuchábamos a Rojo Relativo. Él nos decía que esta nueva visión de los museos y el encuentro que va a haber en Kioto integraba muchísimo las tecnologías y que era muy oportuna la participación de los muchachos que están aquí en el estudio. Meche, que va a llevar tecnología, Félix, que va a llevar con Neodanza, va a hacer una intervención cerca de la pileta. Pero háblanos de todo eso, porque a mí se me olvidó, o sea, más o menos las palabras exactas, y tú aquí eres el experto, Edgar. Ya se me enredó la lengua. Bueno, un poco en sintonía con lo que ocurrió en septiembre del año pasado. Hablábamos, antes de entrar nuevamente en vivo, que evidentemente la tecnología ha formado parte de los museos en los últimos años, pero cada vez está cobrando mucha más participación, y creo que la propuesta que nos trae Meche y Félix en esta oportunidad tiene que ir en sintonía con lo que ellos han observado en el contexto internacional de los museos. Ahora se hacen noches de videomapping dentro de los museos o fuera de los museos, la obra de videoartista, la participación del cuerpo, eso es importante dentro de la plástica, y sobre todo con la tradición dancística que existe en Venezuela, el tema del cuerpo estará presente también dentro de esa tradición. Recordemos que no solamente son las obras de arte que resguardan los museos, sino que también otras manifestaciones artísticas cuando el tema central es los museos como ejes culturales. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Meche, que en este caso es la artista y la conceptualizadora, y Félix, que nos pueden decir en torno a lo que vamos a esperar allí, ¿no? Ciertamente, pues la propuesta que yo traigo para la celebración del Día Internacional de los Museos, pues conjuga esa unión entre arte y tecnología. Precisamente reúne a través de lo que yo llamo, o muchos llaman, artes de luz, porque pues se juega con la tecnología actual, que normalmente está dedicada tal vez al show y al espectáculo de conciertos o de teatros. Pues bueno, nosotros le damos un giro para traerlo, ¿no?, al contexto de las artes, utilizando pues los elementos tecnológicos como proyectores de rango ultracorto o tecnología láser, pues para poder pintar y cambiar las paredes a través de las técnicas del videomapping, ¿no? Y esa es la intención de estas técnicas y de este trabajo, pues poder un poco como la fantasmagoria de finales del siglo XIX, pues llevar la ilusión, un poco la magia y la fantasía, tratando de cambiar pues las paredes de la fachada del edificio neoclásico con elementos visuales, ¿no? Esta es la idea del trabajo de videomapping. Igual nosotros pues pretendemos integrar la música y darle ese toque extra a todo este trabajo, ¿no? Ya con otras experiencias acá, con grupos de danza con los que he podido trabajar, pues hemos realizado ese plus, es decir, hacer que los visuales audio reaccionen a la música. Y además esto permite incluso que personas con ciertas discapacidades como la auditiva, por ejemplo, puedan a través de lo visual entender y llegar a las emociones que genera la música. La idea es integrar todo esto y mucho más pues en el marco del Día Internacional de los Museos, al igual que lo hace el cuerpo y lo hace la danza con la gente de Neodanza y Félix. Pues, que sí, claro, en este caso Neodanza ya se ha presentado en el museo en la exposición permanente de arte contemporáneo, El Lugar de las Imágenes, el año pasado. Y este año, en esta invitación del Día Internacional de los Museos, es la intervención en el espacio, en la entrada, en el espacio donde se encuentra la pileta. Y bueno, lo que buscamos como cuerpo, de bailarines, es de alguna manera habitar el espacio y hacer que las personas que observan se sientan capaces de como habitar también ese lugar. O sea, es como nosotros vamos a, el performance que nosotros vamos a tener, la intervención que vamos a tener, en todo momento vamos a estar rodeados de personas, nos vamos a mover con las personas. Entonces, bueno, va a estar bien interesante. Vamos a recorrer todo el espacio. Vamos a utilizar la mayor cantidad de espacio que podamos. Bueno, también vamos a tener ese día a Juan Sin Miedo, con música culpable. Ellos son una agrupación de música digital y dice que es para oídos aventureros. Te saludamos, Juan, desde acá. Y también pueden descargar su música por el portal musicaculpable.org. Y vamos a tener a Transporte Nocturno, que se conecta a un enchufe para cargar el dispositivo. No, esto es otra cosa. Transporte Nocturno es una banda de rock electrónico, fusión post-punk. ¿Qué es esto, Mari? ¿Qué me pasaste? ¡Qué locura! Yo creía que era algo de transporte. No se pueden enchufar. ¿Quién nos vamos a enchufar? Somos nosotros. Con Edgar, porque mira, era una deuda que estuviera Licón aquí. Y de verdad para nosotros es un honor que esté el Consejo Internacional de Museos. Hay muchas cosas que queremos saber y deseamos, el público desea, está ansioso que nos cuente sobre el Consejo Internacional de Museos. Ahorita, ¿cuántos museos está agrupando mundialmente? ¿Cuál es como el mayor problema, la mayor problemática de los museos? Que recordamos que los museos tienen colecciones de todo tipo, arte, arqueología, antropología, etcétera. Son muchísimos los museos que hay en el mundo. Háblanos del desarrollo del ICOM internacionalmente, de los problemas, de todo lo que tú quieras, Edgar, porque era una deuda grandísima tenerte aquí y te tenemos. Tenemos que sacarte el máximo. Bueno, gracias, Teresa, por esa siempre viva invitación al programa. Con relación a un poco de historia, ¿no? Porque tenemos que recordar que el ICOM nace en 1946. Los primeros países que se integran son México en el continente latinoamericano, y así sucesivamente se fueron integrando otras naciones hasta la actualidad. Cifras 2017, porque las cifras 2018 saldrán en septiembre en el informe anual. Tenemos 152 países asociados. Hay más de 40.860 profesionales, porque tenemos que hacer énfasis en que esta es la comunidad de profesionales de los museos y custodios patrimoniales. No solamente la institución museo está representada acá, sino aquellas instituciones que también tienen colecciones. Hay 32 comités que tocan diversos temas, desde museos de trajes, museos históricos, museos y educación, temas muy específicos, y siempre hay como la expectativa del ICOM de seguir creciendo. Y sobre todo nos llena mucho de orgullo porque el ICOM Venezuela el 2020 cumple 40 años. ¡Qué bueno! Eso es una noticia nueva, y para esa celebración, por supuesto, el ICOM Venezuela está trabajando en incrementar sus miembros. Aquellos museólogos especialistas en el área patrimonial que nos escuchan, próximamente nosotros realizaremos el llamado para la convocatoria de nuevos miembros, aquellos profesionales de la museología que quieren formar parte de esta comunidad. Museos Sin Fronteras es un poco el norte que se está manejando. Igualmente, quisiéramos motivar, ¿no?, a aquellos profesionales a que participen de forma más activa en todo lo que tenga que ver con el programa de formación que lleva el Sistema Nacional de Museos de la Fundación Museos Nacionales y que viene con la acreditación del Consejo Internacional de Museos, que es la autorización que nos brinda París para nosotros certificar estos cursos de formación que va en el norte de la profesionalización de esos profesionales, ¿no?, que son dos temas que he observado que en los últimos años el sistema ha impulsado con gran fuerza y que celebramos, ¿no? En el 2017 Venezuela formó parte de las estadísticas a través del programa que desarrolló desde el 2013 hasta el 2016 el sistema, y esperamos que en el informe 2018 Venezuela también tenga una participación por el importante proyecto que se está liderizando con el tema de la formación. Los temas que tiene el museo en la actualidad son temas que se relacionan con las sociedades, ¿no?, con los temas políticos y los temas también culturales que se desprenden desde la visión del museo y cómo el museo puede formar parte de esas situaciones. Yo siempre he creído que los museos son espacios de transformación social, y como espacios de transformación social tenemos una misión, todos los profesionales que tomamos como profesión el ser museólogo o trabajar en un museo, porque no solamente los museólogos son los que trabajan en el museo, el museo es un cuerpo vivo, es un espacio de interés que necesitamos diversificar y socializar. El tema siempre lo vemos desde el punto de vista de los presupuestos, y es cierto, los presupuestos son importantes, muchas veces sin presupuesto no puedes hacer grandes gestiones, pero yo creo que la creatividad también es un elemento importante para que los museos continúen su desarrollo. Y la formación, no solamente para los profesionales, sino también para los visitantes de los museos. Por eso consideramos desde el ICOM Venezuela que el programa de formación y todas las iniciativas que tienen que ver con ese tema son sumamente importantes para el desarrollo de la museología venezolana. En situaciones de interés que nos unen también a situaciones que viven otros museos latinoamericanos, otros museos a nivel internacional, y que por supuesto el Día Internacional de los Museos es eso, es el momento del encuentro, el momento de reflexionar con una actitud positiva, con una actitud proactiva y haciendo sinergia con los profesionales que siempre nos reunimos ese día, porque es un día de celebración, pero al mismo tiempo de grandes reflexiones. Yo creo que los museólogos y los trabajadores de los museos son muy críticos, y parte de esa visión crítica también te ayuda a crecer. El día viernes tenemos una jornada bastante amplia, muy intensa, pero yo creo que ha sido construido con mucho cariño ese programa. Vuelvo y repito, el ICOM siempre está como apoyando, acompañando, pero es una actividad que surge de los trabajadores de los museos y de los mismos museos que integran la Fundación Museos Nacionales. Y me encantó eso que hablaste dentro del acompañamiento, cuando mencionaste al Sistema Nacional, porque aquí tenemos a Mario Maña, que nos puede hablar algo de eso, porque el programa de formación y capacitación ha sido uno de los más importantes desarrollado por la Fundación Museos Nacionales a través del sistema, y han capacitado a profesionales y cuando se habla de profesionales, o sea, todos, porque desde los vigilantes, que los capacitan para darle esa visita guiada al mismo público. Sí, mira, como dice Edgar, realmente damos un agradecimiento al ICOM porque siempre nos acompaña en estas jornadas, y el certificado está avalado por el ICOM. Nosotros hasta la fecha, desde el año 2016, 17 y 18, y parte del 19, llevamos casi 2.400 personas formadas en las cinco grandes áreas que es la estructura, es neurálgica para los museos, en las áreas de conservación, de registro, de investigación, de educación. Y se trata de formar comenzamos a formar los mismos empleados, la misma gente que está en los museos. Tratamos que ellos participen, porque de allí salen las buenas prácticas. Que no solamente el vigilante sepa de vigilancia, sino que sepa cómo se traslada la obra, cómo van registrando la obra, o sea, que sea integral. Se trata de que la persona que trabaja en museo sea integral y conozca cuál es el trabajo y cuáles son las actividades que lleva a cabo un museo. Yo creo que parte de eso es reconocer y que la gente haga una aprehensión de sus actividades. Yo creo que es necesario. Nosotros estamos tratando de llevar esta formación. Tratamos de hacerlo todos los lunes, que son los días que no laboran los museos, y también lo abrimos a gente particular. Hemos visto una necesidad, mucha necesidad, de gente que no es de los museos, que se están inscribiendo. Tenemos doctorando en patrimonio, tenemos ingenieros, tenemos maestros, tenemos una gran diversidad de profesionales interesados en nuestra área, que solamente a través de las estadísticas que va a ser parte de mi intervención, que es la plataforma de información de museos que lleva el sistema, podemos recogerla. Y así como recogemos la parte de formación, también recogemos todo lo que serían las situaciones nacionales que presentan los museos a nivel regional. Nosotros tratamos, a través de los censos regionales, recabar información sobre el número de inventario en los museos, condiciones de los museos, sus presupuestos, cómo están trabajando. Y eso sucede, que eso arroja una estadística que para el Estado es bien importante, porque de allí pueden hacerse lineamientos políticos sobre museos. Entonces, no solamente tratamos de visualizar las estadísticas de museos como tal, sino también la parte de profesionalización, de buenas prácticas dentro de los museos. Así es. Bueno, es momento de nuestro tercer tema musical, Fast Car, de Tracy Chapman. Ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs, finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working, his body's too young to look like his. My mama went off and left him, she wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him, so I quit school and that's what I did. You got a fast car, is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car, we go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job, now work in the market as a checkout girl. I know things will get better, You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. Ya nos queda poco tiempo. Continuamos con Pincel Digital, rápidamente, muy breve, tu visión de los museos e invitación, y luego Mari y Edgar. Pues bueno, mi visión actual de los museos es una visión integradora de las artes fuera de lo común o de lo que uno espera tenga un museo como el de Bellas Artes. Es por eso que pues estamos allí. Yo quisiera rápidamente agradecer, y es parte de este proceso de integración, a toda la parte técnica, a todo el personal técnico, no solo de los museos, sino externos, que ayuda a la resolución de esto, e invitarlos a que vayan. No pueden dejar de ir el viernes 17 a la Plaza de los Museos a observar, a disfrutar de todo esto. Sí, no, y no solo la Plaza de los Museos, sino también que disfruten de toda la programación, desde las 5 los eventos, ahí vamos a estar de danza, con una buena intervención del espacio. Bueno, bienvenidos. El 17 del viernes nos vemos. Y también Juan Sin Miedo y Transporte. Mari. Sí, bueno, no queda más por invitarlos a todos, y bueno, que pasen la voz para que nos acompañen ese gran día para los museos. Y quiero invitarlos para martes y miércoles a un taller que va a dictar la licenciada Casimira en el MUSAR, que se llama El Museo desde la Curaduría de los Museos, Museología Crítica, Museos Comunitarios. Edgar. Bueno, nuevamente complacido de estar acá presente en representación del ICOM Venezuela, y con muchas expectativas para esta actividad del viernes 17, donde esperamos contar con la audiencia esperada por el Sistema Nacional de Museos, que estoy seguro que vamos a tener buena audiencia, y que se replique también esas experiencias que vamos a tener el día viernes como parte de estas iniciativas de reinterpretación del museo, que es un poco el norte que estamos buscando, y esa relación comunidad y el rol que tiene el museo dentro de muchas comunidades. Muchísimas gracias. Reiteramos la felicitación a las madres, que fue ayer su día. Nos despedimos de este Pincel Digital. Sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez. Yo soy Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos acompaña en los controles nuestro amigo Noguera, Brian Noguera. Conducimos este espacio Ragamel Martínez, y quien les habla, Teresa Aquiles. Será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas.